Esta oración te ayudará a conseguir abundancia, suerte, prosperidad, felicidad y amor. Búscate un lugar tranquilo donde te puedas relajar. Libera todas tus preocupaciones. Conéctate con Dios y pídele aquello que tanto precisas. Aquí vamos. Querido Padre Poderoso Celestial, en el día de hoy te doy las gracias por tus infinitas bendiciones y bondades. Te agradezco tu aliento en todas las situaciones difíciles, así como en los periodos de necesidad y carencia que he vivido a lo largo de mi vida. Con esta gratitud, querido Padre bondadoso, te ruego que escuches hoy mi necesidad, que llenes mi alma de esperanza y alejes de mi vida la necesidad y los problemas. Te pido, por favor, quites de mi camino todos los obstáculos y trabas, tanto espirituales como materiales, que entorpecen y dificultan mi existencia. Aleja, Señor mío, toda maldad, envidia, daño o mala voluntad lanzada contra mi persona y contra mi familia, mis posesiones y lo que me rodea, e incrementa día a día mi fe en ti. Oh Padre bondadoso, tú que eres todo omnisciente, omnipotente y amoroso, vengo a ti con mi corazón agradecido para orar por la abundancia que necesito, para que no me falte prosperidad ni a mí ni a mis amigos, familiares o persona de este mundo. Haz que en mi vida se aloje el bienestar, que pueda avanzar y mejorar laboralmente, que todo lo que emprenda sea fructífero, que mis inversiones estén llenas de suerte y fortuna. Haz que mi vida sentimental sea plena, que tenga a mi lado a la persona amada y que consiga ser correspondido en el amor. Permíteme alcanzar la prosperidad material y tener todo lo necesario para vivir holgadamente. Dame tu ayuda para que mis sueños se realicen. Nadie puede superar tu generosidad y misericordia, Señor. Por eso te ruego, para que no le falte la abundancia a este hijo o hija tuya, que hoy te pide auxilio para llenar su camino. Si así es tu decisión de prosperidad y abundancia. Hoy quiero renunciar a todo lo que no es digno ni grato ante tus ojos y pongo mi total confianza en tu poder. Señor Jesús, Dios Hijo, Salvador de amor sin límites, sabiendo que tú siempre escuchas las súplicas sinceras de mi alma y que no me negarás tu ternura y clemencia para solucionar mis adversidades y carencias. Oh Dios mío, Padre mío, abre mis caminos a la felicidad, a la abundancia, a la riqueza, a la prosperidad. Que la estrella de la suerte me sonría y los espíritus del amor me acompañen en todo momento, en todo lugar. Haz que mi dicha sea completa y reciba todo lo que necesito. Haz que mis dificultades económicas desaparezcan, que reciba ayuda para vivir holgadamente, que pueda cumplir mis deseos. Permite, Señor, que tu santa limosna sea abundante para poder compartir con todos aquellos necesitados y así poder dar una ayuda de santa limosna. Oh María Santísima de la Abundancia, Virgen llena de gracia, Inmaculada Madre de Dios, Madre buena del cielo y de la tierra, Señora de entregado amor, compasión y misericordia, A ti acudimos, Virgen Santa, buscando tu bondad, para que desde tu trono celestial dirijas hacia nosotros tu mirada piadosa y nos concedas tu maternal ayuda y protección. Bendice, oh Madre, mi hogar, mis fatigas y sudores. Aleja de nosotros la ruina, la pobreza, y rompe todo aquello que impida nuestro bienestar. Danos lo necesario para abrir nuestros caminos a la prosperidad, a la abundancia económica, al éxito. Haz que se resuelvan nuestras dificultades laborales, que los empleos, negocios o empresas sean bendecidos para que florezcan, progresen y triunfen. No dejes que la miseria, las necesidades y las privaciones nos agobien y causen intranquilidad en nuestros hogares. Ayúdanos para que las deudas y pagos no se acumulen y podamos solucionarlos sin problemas. Tiéndenos tus generosas manos y no nos abandones. Benignísima y complaciente Reina nuestra, te pido ilumines mi fe y fortalezcas nuestra esperanza. Haz que nos arrepintamos de nuestras faltas y que podamos obtener de tu Hijo un perdón generoso. Bendícenos, protégenos, guárdanos, defiéndenos. Presérvanos de todas las desgracias y males. Y haz, buena Señora, de manera que, provisto de las cosas necesarias por la vida temporal, podamos dedicarnos con mayor fervor y entrega a Dios y a nuestros semejantes y a la salvación de nuestras almas. Jesús mío, cólmame de bendiciones. Sé que con tu ayuda y la de tu amada Madre María, la abundancia y la prosperidad vendrán hoy mismo hacia mí, y los agobios, ansiedades, tristezas, miserias, penurias y dificultades desaparecerán. Tú eres mi guía por las rectas sendas. Tú dispones ante mí un muro enfrente de mis enemigos, para que no puedan dañarme con sus envidias, con sus malos deseos, ni con sus acciones ni palabras, para que no puedan afectar ni perjudicar mi economía. Tú unges mi cabeza con óleo para bendecirme. Contigo solo bondad y ventura me acompañan. Creo en ti, Jesús. Confío en ti, Jesús. Protégeme, auxíliame, recíbeme. Ayúdame para volver a tener tranquilidad. Dame todo lo que ahora tanto preciso. Gracias por escucharme. Gracias, pues tengo fe y esperanza. Y sé que abrirás todos mis caminos y alejarás de mi vida esta mala racha por la que paso. Manda a mi vida la luz benéfica que me regalará el bienestar que tanto ansío para llenar a mi familia de todo lo que precisa. Yo prometo hacer un buen uso de lo que reciba y ayudar a quien lo necesite. Amén. Amén. Amén. A continuación, quédate unos segundos contemplando la presencia de la Santísima Trinidad y realiza tu petición con mucha fe. Si deseas reforzarla aún más, escríbela debajo en los comentarios. Al finalizar, si esta oración te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.